Estos son los titulares del viernes 23 de febrero. La madre del fallecido opositor ruso Alexei Navalny afirma que le mostraron el cadáver, pero que se negaron a entregarlo. El índice de referencia de la bolsa de Tokio alcanza un máximo histórico el jueves. El emperador de Japón cumple 64 años y transmite sus condolencias a las familias de las víctimas del seísmo de Noto. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Vanessa Andreo. La madre del fallecido líder de la oposición rusa, Alexei Navalny, ha afirmado que las autoridades le han mostrado su cadáver, pero que se negaron a entregárselo y la presionaron para que lo entierre en secreto. Las declaraciones se incluyeron en un vídeo difundido el jueves por la propia Lyudmila Navalnaya. Las autoridades de Rusia comunicaron el viernes de la semana pasada que Navalny había muerto en la prisión en la que se encontraba recluido. Su madre dice en el vídeo que las autoridades la llevaron el miércoles por la noche a una morgue para ver el cadáver. Señaló que trataron de chantajearla y que le pusieron condiciones sobre dónde, cuándo y cómo debía enterrarlo. Agregó que los funcionarios amenazaron con hacerle algo al cadáver si no aceptaba llevar a cabo un funeral en secreto y que uno de ellos dijo que el tiempo no estaba de su lado, ya que el cuerpo se estaba descomponiendo. Navalnaya indica que ha grabado el vídeo porque las autoridades la han amenazado. No obstante, sigue exigiendo que le entreguen el cuerpo de inmediato. La madre de Navalny y su grupo de apoyo informaron de que los funcionarios le habían hecho firmar un certificado de defunción en el que se indicaba que había muerto por causas naturales. Esto se produce en medio de la creencia generalizada de que el Kremlin estuvo implicado en la muerte de Navalny. Los titulares de Asuntos Exteriores del Grupo de los 20 siguen divididos en torno a la invasión rusa de Ucrania, cuyo inicio está a punto de cumplir su segundo aniversario. Brasil fue el anfitrión de la conferencia de cancilleres del G20 que tuvo lugar el miércoles y el jueves en Río de Janeiro. Los altos diplomáticos debatieron sobre los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, además de la posible reforma de los organismos internacionales, incluidas las Naciones Unidas. Después del encuentro, el ministro brasileño de Asuntos Exteriores, Mauro Vieira, afirmó: varios países reiteraron su condena a la guerra en Ucrania, como viene sucediendo desde 2022. Los miembros del Grupo de los Siete censuraron la invasión rusa, mientras que las naciones en desarrollo, conocidas colectivamente como Sur Global, permanecieron neutrales. Sobre la situación en la Franja de Gaza, Vieira señaló que varios países habían expresado preocupación y destacado el riesgo de que el conflicto se extienda a los estados vecinos. Añadió que muchas naciones están pidiendo a Israel que suspenda su decisión de realizar operaciones militares en la ciudad de Rafa, en la parte sur de la franja. Respecto a la función de las instituciones multilaterales, Vieira indicó que los participantes coincidieron en la necesidad de reformar el Consejo de Seguridad de la ONU, que ha sido calificado de disfuncional. Brasil, como actual presidente del G20, planea celebrar la segunda reunión de titulares de Relaciones Exteriores durante el encuentro de la Asamblea General de la ONU, que tendrá lugar en Nueva York en septiembre. Funcionarios de la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, están haciendo un nuevo esfuerzo para lograr un alto el fuego en la Franja de Gaza. Al parecer, quieren llegar a un acuerdo en las próximas semanas, antes del mes sagrado musulmán del Ramadán. Las familias de los rehenes israelíes han vuelto a presionar a los negociadores. Durante el alto el fuego de noviembre consiguieron liberar a más de 100 cautivos a cambio de la puesta en libertad de 240 prisioneros palestinos. Sin embargo, los mandos israelíes y los dirigentes de Hamas pusieron fin a los intercambios cuando se acusaron mutuamente de violar la tregua. El director de la CIA, William Burns, ha estado trabajando para liberar a los rehenes restantes. Según los medios de comunicación estadounidenses, Burns se reunirá el viernes en París con representantes de Israel y mediadores de Egipto y Qatar. El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, declaró el jueves que se concederá más autoridad a los negociadores de su país. Sin embargo, también ha dicho que sus fuerzas siguen preparándose para su próxima operación en la franja. Han amenazado con llevar a cabo una ofensiva terrestre en la ciudad meridional de Rafa, donde se han refugiado más de 1.400.000 palestinos. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más noticias. El índice de referencia de la bolsa de Tokio alcanzó el jueves un máximo histórico. Han tenido que transcurrir más de 34 años para que el Nikkei, formado por 225 acciones seleccionadas, alcance ese nivel. El barómetro Tokiota finalizó la jornada a 39.098 puntos, un incremento del 2,19% en comparación con el día anterior. Durante las transacciones del jueves superó las 39.000 unidades por primera vez y llegó a registrar 39.156 en un momento dado. El aumento de los precios de las acciones de Tokio se produjo después de que el importante fabricante de chips estadounidense, Nvidia, publicara unas ganancias mejores de lo esperado en el trimestre de noviembre a enero. El récord anterior del índice Nikkei se estableció el 29 de diciembre de 1989 con 38.915 unidades. La burbuja financiera e inmobiliaria de Japón estalló poco después, lo que provocó un estancamiento económico de 30 años. El emperador Naruhito de Japón cumple 64 años hoy viernes. Antes de esta fecha habló con los periodistas en el Palacio Imperial de Tokio. Reflexionó sobre los últimos 12 meses y transmitió sus condolencias a los familiares de los fallecidos en el gran terremoto que sacudió la península de Noto y otras zonas del Japón central el 1 de enero. Dijo que le dolía profundamente pensar que el seísmo del día de Año Nuevo dejó tantos muertos y desaparecidos y desplazó a tantos otros. El emperador manifestó que quiere visitar las zonas afectadas por el terremoto junto con la emperatriz Masako si las circunstancias lo permiten. Añadió que fijará la fecha de su viaje tras considerar cómo avanzan las labores de recuperación y cómo se sienten los damnificados y los funcionarios locales, entre otros. La empresa estadounidense de exploración espacial Intuitive Machines dice que su módulo de aterrizaje no tripulado se posó en la Luna a las 23:23 UTC del jueves. El módulo Nova C Odysseus se convierte de este modo en la primera nave espacial desarrollada por una empresa privada que logra alunizar. Los fiscales federales de Nueva York han acusado a un japonés de 60 años de intentar traficar con materiales nucleares desde Myanmar a otros países. Según la acusación emitida el miércoles, Ebisawa Takeshi transportó muestras de uranio y plutonio de Myanmar a Tailandia. En el documento se indica que un agente encubierto de la Administración de Control de Drogas estadounidense, conocida como DEA por sus siglas en inglés, contactó con el acusado en Tailandia en 2020 haciéndose pasar por un afiliado militar iraní. El agente afirma que Ebisawa sugirió llegar a un acuerdo con fuerzas antigubernamentales en Myanmar y que exhibió muestras de materiales nucleares. La acusación señala que un laboratorio estadounidense analizó las muestras y confirmó que contienen plutonio susceptible de ser utilizado en el desarrollo de armas nucleares. Aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.